Sí, a ver, con el caso de Úrsula particularmente, esta tarde 5:30, las compañeras de CABA y provincias de Buenos Aires están invitando una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir justicia por Florencia, que es un caso muy similar al de Úrsula, ambas muertes evitables si el Estado las hubiera escuchado. Con el caso de Úrsula resurge un poco el tema de los casos y la cantidad de femicidios que llevamos a la fecha en Argentina. Nosotras llevamos registradas a hoy 33 femicidios, otros 6 casos que están siendo investigados, que están esperando peritaje, 39 intentos de femicidio. Y con el caso en particular de Úrsula, quien fue asesinada por un agente de seguridad, nosotros también además llevamos ese registro de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad, quienes deberían cuidarnos, ¿no? Nos encontramos con que el 12% de los femicidios fue cometido por agentes de las fuerzas de seguridad activos o retirados, y que el 33% de los femicidios cometidos con armas de fuego se utilizó el arma reglamentaria. Paralelo a eso están las denuncias, ¿sí?, que hacen las víctimas. Y nos encontramos con que la cuarta parte de las mujeres víctimas de femicidio, es decir, el 25%, había denunciado a su agresor previamente, y que el 17% tenía una orden de restricción de contacto perimetral y el 4% el botón antipánico. Entonces, todos estos datos, y con el caso de Úrsula, reflejan la lentitud con la cual la justicia dictamina las medidas de protección, y se ve también reflejado en la cantidad de veces, como por ejemplo en el caso de Úrsula y de Florencia, la cantidad de veces que hicieron las denuncias y que fueron subestimadas, fueron ninguneadas al momento de hacerlo. Entonces, nosotras responsabilizamos al Estado. Y cuando nosotros decimos y hablamos de que el Estado es responsable, nos referimos justamente a esto. Y a que en el mundillo de la violencia machista, a todo lo relacionado a la violencia machista, y con lo que tiene que ver en particular con la justicia, con la intervención del Estado, tenemos, por dar un ejemplo, la intervención de 3 fueros: el fuero penal, el fuero civil y el fuero de familia. Y nos encontramos muchas veces con que entre los 3 fueros ni siquiera se ponen de acuerdo para tener una misma estrategia de cómo actuar frente al agresor, frente al denunciado. O, por ejemplo, si el fuero civil considera grave la situación, debería derivarlo al penal, y ahí están muchos de los problemas: la evaluación del riesgo. Sin embargo, el fuero civil dicta medidas, pero ¿qué nos controla? Ese es otro de los problemas. Entonces, todas estas son las profundas reformas que nosotras exigimos y necesitamos que se realicen en la justicia y en las fuerzas de seguridad. Porque, a ver, hay que decirlo, la impunidad con la que se manejan las fuerzas de seguridad para realizar las investigaciones a sus propios agentes es enorme. Entonces, son todas deudas del Estado hacia nosotras, que es lo que nosotras decimos que el Estado es responsable y necesitamos que tomen medidas urgentes y concretas, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual es. Es, y cada vez yo creo que se cae la venda de los ojos de todos los ciudadanos de nuestro país y del mundo de a poco sobre esta situación, sobre el encubrimiento, sobre la falta de responsabilidad del Estado en estos casos y sobre la falta de apoyo a las mujeres que denuncian. Encima de que estamos hablando de un porcentaje de mujeres que se animan a denunciar, pero hay un otro tanto, una gran mayoría, que no se anima a denunciar todavía. Sí. Mucho menos en esta situación. Sí, porque muchas veces se encuentran con esto, a ver, con amigas, con conocidas, que les comentan. A ver, a nosotros nos llegan casos que son tremendos y que van a las comisarías y se encuentran con situaciones que no deberían pasar, que las derivan o que les meten excusas, que las siguen ninguneando o diciendo que hiciste para que te pasara esto, o otra vez acá. Entonces nos encontramos con todas estas cosas Y ahí es cuando nosotros volvemos y repetimos y repetimos que creemos que la decisión política del Estado para abordar las violencias tiene que incluir dos grandes ejes. Una es la parte económica, ¿no? Para invertir en tecnologías como son las tobilleras duales, los botones de alarma, los dispositivos comunitarios. Sí. Y también que hayan fondos para las víctimas de violencia, para su autonomía económica, porque nos encontramos muchas veces con eso, digamos, que siguen conviviendo con su agresor porque dependen económicamente del agresor. Entonces necesitamos que el Estado también tome cartas en eso, pero que además, en paralelo, se diseñe, se ponga en práctica protocolos hacia el interior de las fuerzas de seguridad ante estas situaciones, por ejemplo, de agentes con antecedentes en violencia de género, que sean separados de las fuerzas, los sumarios, sí. que se les quite el arma reglamentaria, pero que además tengan un acompañamiento y cierta vigilancia, ¿no? Porque, bueno, después se los deja solo y pasa lo que pasa. Y que además de eso, también incluye en su formación y contenidos en el marco de la ley Micaela. Tiene que haber perspectiva de género en la formación de los agentes de seguridad. Es sí. re importante eso. En todos los agentes, sí, públicos, sí. Totalmente. Te hago una consulta, Steffi. ¿Mulala tiene algún número al que compañero, alguna mujer que esté pasando por una situación así, quiera denunciar, que no se sienta contenida por los espacios de las fuerzas de seguridad? ¿Ustedes tienen algún número al que se pueda acceder acá en la provincia de Río Negro o algún Facebook o página? Sí, Mumalá cuenta acá en Río Negro, está en Instagram como Mumalá Fisque Río Negro, en Facebook y Twitter de la misma manera, Mumalá Río Negro, ¿vale? Y si no, se pueden comunicar al 0298-154-203900 y hacemos acompañamiento.